Todos los lunes a las 16:30, Memoria y Brújula, continuando el camino, la audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, compañeros, queridas compañeras? Hoy en esta radio hay un vacío que va a ser muy difícil de llenar, que es la ausencia de Rubén Vera, el Pinta, dirigente histórico del 26 de marzo, un hombre que dedicó su vida a la revolución y a la construcción de un proyecto. No es muy conocido porque no es el hombre de la oratoria ni la mujer de la oratoria, es de esos militantes con una genial capacidad organizativa que dedican la vida y funden su vida con el trabajo colectivo. Pero la historia lo recordará algún día, lo conocerá a este militante silencioso de toda la vida, esta gente imprescindible para todas las épocas. Y qué contraste, ¿no? Yo pensaba hoy en la humildad de este gran dirigente con lo que estuve recorriendo en esta campaña electoral por los departamentos, ¿no? Cuando uno llega a la capital departamental, la cartelería esa hermosa, donde candidatos de sonrisa blanquísima, de dientes perfectos, prometen lo que nunca van a cumplir y lo que nunca hicieron. Quizá un símbolo de esto es Vidalín, que va a ganar otra vez en Durazno. Un hombre que es un señor feudal, déspota, abusador, acosador, intendente que va a ser reelecto, porque el clientelismo político en muchos departamentos del interior es una herramienta feroz para presionar a la gente. Vidalín, como fue en su momento Adauto Puñales en Rocha, como fue Nano Pérez en Cerro Largo, como es hoy Moreira en Colonia, esos son los que van a ganar. O candidatos del actual Frente Amplio, cuya cúpula ha abandonado totalmente las ideas que alguna vez nos inspiraron a todos y que nos siguen inspirando en la Unidad Popular. Piensen ustedes, por ejemplo, hay que oponerse a Laura Raffo, claro, porque Laura Raffo, más allá de su sonrisa simpática, es el vocero del neoliberalismo y del fascismo unidos. Del neoliberalismo y del fascismo unidos detrás de Laura Raffo. Y después los compromisos hay que pagarlos. Pero ¿a quién se le opone los candidatos de este Frente Amplio deteriorado en su imagen, desprestigiado, pero que va a ganar también? Carolina Cose, la que construyó ante la arena con un sobreprecio que se multiplicó por 3, la que después gastó en propaganda para Antel, dinero que era de todos nosotros, porque tanto con Antel Arena como con la propaganda insultante que hizo a favor de Antel, se estaba haciendo el autobombo para su propia candidatura. No podemos olvidarnos de eso. O Martínez, que salvó de la investigación de ANCAP en Ancas de un Piojo, lo dejó a Sendic ahí, pero es el hombre más prepotente que pasó por la intendencia de Montevideo. Hay que hablar con los funcionarios, no solo con los que están organizados en ADIOM. El señor de las tercerizaciones, el que le da alfombra roja a Cutsa. El que da a las redes de cobranza ganancias infames, desmantelando al mismo tiempo los servicios de la propia intendencia, la tercerización total. O Álvaro Villar, dime con quién andas y te diré quién eres, el hombre de Mujica, que además del salario principesco de la administración pública, por una administración que sí fue eficiente, ahora descubrimos que ganaba lo mismo también, por fuera del cargo que debió ocupar full time, lo mismo. Y las irregularidades en la comisión de apoyo al hospital Maciel, el acoso del que fue acusado, esos son los candidatos. Y Orsi en Canelones, ¿no? Que está creando un mega basurero terrible en una zona rural sumamente delicada, un ecosistema maravilloso, por una fría razón electoral. Yo tengo que tener la ciudad de la costa limpia, las ciudades limpias, porque es ahí donde hay votos. Y si el campo se ensucia, si el campo se contamina, eso no se ve enseguida y ahí hay pocos votos. Entonces, que se enojen. Esa es la gente. Es gente que puede ganar. Que puede ganar, desgraciadamente, y que en muchos casos va a ganar. Qué contraste con la gente a lo Rubén Vera, que dedica toda la vida a un proyecto en el cual todos tenemos una inmensa fe, por más que ahora seamos pocos todavía. Una anécdota, el domingo o el sábado, no sé, porque fue de feria en feria este fin de semana, estaba en Plaza Sereñi, y un muchacho con su compañera, sonrientes, me recibían, yo les iba a entregar el material, y el muchacho me dice, no, dice, yo una vez los voté a ustedes, pero ahora voy a votar al PST. ¿Al PST del Frente? Sí, al Partido Socialista de los Trabajadores, porque tengo una amiga que me explicó que es del PST, que ustedes son demasiado radicales, las cosas de ustedes son buenas, pero irrealizables. Yo lo miré y le digo, qué raro, porque si tú estudias la trayectoria de nuestro diputado, las cosas que planteó no fue la dictadura del proletariado, fueron cosas adecuadas al momento y que con movilización ciudadana tuvieron impacto. Sí, pero ustedes tienen ideas muy, muy de los 60. Era joven. A mí lo que me dolía, ¿qué ha hecho el Frente con estos muchachos? Un muchacho joven. Y me decía que no, que yo era sesentista, que lo nuevo es el resignarse al capitalismo. Eso es lo que me estaba diciendo ese muchacho, pero un muchacho que se sentía que iba a votar izquierda. Yo no le falté el respeto diciendo, si votás al PST, estás votando al mismo Frente que no te gusta. No le dije eso, simplemente le dije, mira, tomá nuestros materiales, léelo, buscá y subrayá lo que veas de excesivamente radical en el programa departamental, en el programa del municipio, y date una oportunidad. Y él me agradeció y recibió el material. Dice, ah, no, lo voy a leer, perdé cuidado. Y a veces uno no puede ofenderlo, porque yo me hubiera a poner PST, PSU, son todos lo mismo, gente que tiene roto. Quizá ni me hubiera aceptado el papel. Y nosotros ahora necesitamos que la gente piense, que la gente razone. Por eso el mayor respeto, y además el mayor respeto, porque él me recibió con el mayor respeto y él y la muchacha no habló, pero ambos sonreían y me prestaban atención. Ojalá pudiéramos hacer estos diálogos mucho más extensos. Pero en el fondo, lo que hay es la idea de que un voto por Unidad Popular es un voto perdido. Somos pocos. Y en realidad, en estas elecciones, donde en casi todos los departamentos ya se sabe quién gana, voto perdido es votar al ganador, que ya se sabe. Un voto por la Unidad Popular es un voto ganado. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la función? Si nosotros logramos tener un alcalde, un edil, un concejal, lo que lleguemos a tener, ¿cuál es la función de un representante de la Unidad Popular que es un representante del pueblo? En primer lugar, como no tenemos compromisos con nadie fuera del pueblo, vamos a acompañar todas las demandas barriales, todas las demandas ambientales, todas las demandas locales de los municipios. Las vamos a acompañar porque estamos para eso y porque no estamos acomodados con nadie, ni le debemos los votos que saquemos, no se los debemos a ningún sponsor. Son nuestros. Y jamás miraremos para otro lado o diremos, no, déjame arreglar eso a mí porque déjame ver qué puedo hacer. No. Con la gente, junto a la gente, tras la gente, esa es la primera misión de un representante de la Unidad Popular y es lo que lo diferencia de todos los demás que tienen compromisos. Partidos ricos y partidos enriquecidos tienen muchos compromisos. Nosotros no, somos un partido a la intemperie y por la intemperie no jugamos. En segundo lugar, además de acompañar las demandas locales, la segunda función de nuestro representante es la asesoría de gestión barrial. Asesoría de gestión barrial. En algunos departamentos ya tenemos redactado el digesto para que la gente sepa qué se le puede exigir a un intendente, qué se le puede exigir a un edil, qué se le puede exigir a un alcalde, qué se le puede exigir a un concejal y en qué términos razonables de tiempo tienen que dar una respuesta. La asesoría de la gestión barrial no nos pone a la cabeza, pone al pueblo a la cabeza de su propia gestión con plena conciencia de dónde puede llegar y de repente asesoría también, cuando es necesario, en diseño de proyectos. Para que el proyecto sea presentado por la organización barrial, digo, si es necesario, muchas veces la gente sabe perfectamente cómo hacer un proyecto, pero la asesoría en diseño de proyectos al servicio de los proyectos de la gente, no de nuestros proyectos. De los proyectos de la gente. Para eso es importante un edil, para eso es importante un alcalde, para eso es importante un concejal. Pero además de acompañar las demandas locales, además de la asesoría de gestión barrial, es proponer y promover a la escala en que nos movemos, de municipio, de departamento, denunciar todo lo mal hecho y apoyar todo lo bien hecho, venga de quien venga. Todo lo que sea a favor, beneficioso para la ciudadanía, lo vamos a apoyar, porque siempre lo hicimos, lo hizo nuestro diputado, lo haremos siempre. Por eso, porque esas son las funciones de un representante popular, auténtico, de un representante de la Unidad Popular, es tan doloroso la gente que escéptica vota en blanco o anulado, anulándose ella misma. A ver, nosotros no somos infalibles, pero somos incorruptibles. Y creo que lo hemos demostrado. No nos dolió prendas mantener un programa, algunos de cuyos postulados podían ser desaconsejables desde un punto de vista estrictamente electoral, si pensamos en el nivel de conciencia de nuestra gente. Jamás renunciamos a los principios. Jamás dijimos otra cosa que no fuera estrictamente la verdad. Jamás rebajamos nuestro programa para lograr acuerdos con otras fuerzas. Bienvenidos los acuerdos, pero en función de los principios que para nosotros son mucho más importantes. Entonces, el voto en blanco, el voto anulado, yo entiendo que mucha gente está escéptica, sobre todo los jóvenes, pero el voto blanco en voto anulado es anularse a sí mismo y de alguna manera terminar ayudando a los partidos ricos y a los partidos enriquecidos que tienen un caudal de votación a través del acoso, a través de todo lo que tiene que ver con la manipulación, con el acarreo, con la propaganda falsa. Votar en blanco o anulado en esta coyuntura es favorecer a los partidos ricos y a los partidos enriquecidos y perjudicar, ya que se tiene la conciencia de entender que todo está mal, por eso se vota en blanco, es perjudicar a los que con mil esfuerzos estamos tratando de crear cargos a los efectos de que la gente en ellos exprese el sentir ciudadano. Esto es muy importante porque las propuestas de Unidad Popular, vale la pena leer las plataformas departamentales en los 16 departamentos donde nos presentamos, vale la pena leer los proyectos municipales, vale la pena leer cómo todo eso coincide y se desprende naturalmente de un proyecto popular que es el Programa Nacional de la Unidad Popular, actualizado y profundizado el año pasado. Las propuestas que tenemos son concretas, son realizables en esta correlación de fuerzas. Se evalúa claramente dónde presentarla y con qué razonable posibilidad de éxito. Y todas estas propuestas concretas, realizables, según la evaluación de la correlación de fuerzas, no se desvían un ápice del curso estratégico que plantea nuestro programa nacional. ¿Por qué? Porque, como se sorprenden algunos sindicatos y algunos movimientos sociales que se han reunido con nosotros, como se sorprende la gente que logra escucharnos a pesar de la vocinglería de la propaganda mercenaria, los que logran escucharnos observan con sorpresa que el programa nacional de la Unidad Popular, el programa departamental de la Unidad Popular, coincide plenamente con los grandes anhelos de nuestro pueblo trabajador, de los desposeídos, de las familias angustiadas, que hay una síntesis perfecta que la establece no la genialidad de nuestras ideas, sino simplemente que el programa nacional también es reflejo de la construcción de nuestro propio pueblo trabajador, y donde nos hemos asesorado de los que saben, pero que están comprometidos con las causas ciudadanas. Esas son nuestras propuestas y nuestros candidatos, compañera. ¿Valdría la pena con la gente dudosa, la gente que todavía no sabe quién votar, que todavía la hay, que pudieran conocer nuestros candidatos? Acá somos pocos y podemos conocernos todos. ¿Qué clase de vida, qué clase de militancia han tenido? ¿Qué tema de familia, qué tema de barrio, qué tema de solidaridad de cada uno de nuestros candidatos, cómo es su perfil? Pero además, podríamos preguntarlo de nuestros candidatos. ¿Están haciendo una carrera política? Porque el que se mete a edil en un partido rico o en un partido enriquecido, el que se mete a edil, el que se mete a concejal, muchas veces está empezando una carrera política. Meterse en la Unidad Popular no es buscar un cargo, es buscar un problema muchas veces. Sabemos la hostilidad con que los muchachos de la Unidad Popular están siendo radiados, incluso de la fuente de trabajo, en los lugares pequeños del interior donde es reconocible en un circuito si aparece un voto no previsto de la Unidad Popular. Entonces, conocer a nuestros candidatos, a ese sacrificio sin retribución esperada, ese trabajar a lo Rubén Vera, que es lo que caracteriza a todos nuestros candidatos, los más veteranos y sobre todo emocionantemente para nosotros los más jóvenes, el relevo que ya está asegurado. Hay que pelear cada voto por la Unidad Popular, compañeros. Pero además hay otra cosa. Esta campaña electoral, que no sabemos en votos qué va a expresar, es decir, las encuestas, como siempre, no nos dicen nada, nos presentamos en 16 y no en los 19 departamentos. Lo importante es ver acá la votación de cada barrio, de cada municipio, de cada departamento por separado, a los efectos de hacer una evaluación para el trabajo futuro que empieza el 28. Cuando evaluemos los resultados, ya estamos trabajando para un encuentro nacional y para todo lo que va a haber que hacer, porque nuestro proyecto es un proyecto no solo bueno, sino imprescindible para el futuro del país. Y cuando se vean las cosas, cuando venga la crisis terrible que va a venir, desgraciadamente, ni como padre ni como abuelo lo decíamos, pero la crisis que inevitablemente va a venir cuando el neoliberalismo, hoy tan simpático, en el gobierno muestre sus verdaderas garras, en parte ya las está mostrando, y la gente se conmocione realmente y se angustie por lo que se viene, hay dos elementos que pueden ahí dar una opción diferente. Cabildo abierto para la derecha fascista o nosotros para la izquierda. Y esa disputa va a existir porque va a ser sobrepasado tanto el neoliberalismo con fachada democrática que tiene este gobierno como la inconsistencia de las posiciones del frente, que la gente las va a recordar muy bien. Entonces, nosotros estamos sembrando para el futuro. Y hay una cosa que ya es ganancia de esta campaña. Nosotros en octubre, como ustedes saben, perdimos el diputado. Por 2.000 votos perdimos el diputado que teníamos. Eso se dio en medio de una derechización, ¿no? El Frente perdió el gobierno. Mucha gente lo consideraba de izquierda. El Frente perdió el gobierno, ganó la derecha, aliada al fascismo. Y en esa ola de derechización, también perdimos algunos votos nosotros, lo cual fue muy doloroso porque era la diferencia entre tener un diputado y no tenerlo. Pero la reacción anímica de nuestros compañeros, no de todos, por cierto, la capacidad de restañar la herida, apretar los dientes y volver a encontrarnos para trabajar hacia esta campaña que es mucho menos democrática que la otra, porque si en la otra abusa simplemente los mensajes demagógicos, acá hay una estructura injusta que hace que la mitad de los ediles más uno sea para el partido que gana, mutilando aún más las posibilidades de expresión de los partidos pequeños en el ámbito departamental. Y no es inocente, el ámbito departamental es un ámbito que tiene una caja de resonancia muy fuerte, entonces ahí hay que tratar de excluir a los partidos de izquierda, eso está pensado. Entonces, en ese marco, ya tenemos una ganancia. ¿Cómo se restituyó nuestra organización de base? Es increíble cómo tuvimos tres elementos en contra. El económico, en primer lugar. No se nos invitaba a programas de debate, no teníamos posibilidad de hacer propaganda en los grandes medios. Primero, el problema económico. En segundo lugar, el problema político propiamente dicho, ¿no? Es decir, había un juego de palabras donde casi todos los operadores políticos y los periodistas, cuando hablan del Frente Amplio, hablan de la izquierda. Como diciendo, esta es la izquierda. Y entonces, también, para los que se dan cuenta, las macanas que hizo, bueno, la izquierda no sirve, ¿no? O sea, el problema político de no poder comunicarnos. Y el problema de la pandemia, que nos impidió actos grandes, que nos impidió reunirnos como queríamos. Y aún con la pandemia, aún con la orfandad de recursos económicos, aún con un equipo político, una estructura política que va en contra, fortalecimos nuestra organización de base y comprobamos que somos invencibles. Somos nosotros y solo nosotros los herederos de aquella izquierda que sobrevivió en la clandestinidad en tiempos de dictadura. Somos nosotros y solo nosotros los que sobrevivimos a la pandemia. No nos transformamos en televidentes pasivos esperando que se pudiera ir a volantear, sino que logramos, sin aventurerismo ninguno, logramos mantener las comunicaciones, mantener los contactos, generar redes nuevas a la cual se sumaron, y eso es lo más conmovedor, muchísimos jóvenes. Cuando decimos muchísimos jóvenes a nuestra escala, ¿qué serán? A ver, yo me atrevo, estuve en 5 departamentos, 100 jóvenes nuevos en todo el país que se incorporaron, además del casco juvenil que por suerte ya teníamos. Pero qué jóvenes, compañeros. Porque todos ellos están dispuestos a sacrificar horas, a sacrificar vida familiar, a sacrificar fiestas, a sacrificar todo, por una construcción que va lenta, que se avizora pequeña, pero con la convicción de que vale la pena y que no hay otro camino para el Uruguay que el que hoy establece la unidad popular para su pueblo. Habrá mañana nuevas alianzas, nuevos sectores que se nos sumen, pero hoy por hoy, fuertes movimientos sociales, por derechos humanos, ambientales, por los derechos de género, por las minorías discriminadas, hay. Pero como herramienta política para el futuro, la única herramienta política para el futuro es hoy la unidad popular. Por lo menos dentro de los que se presentan a estas elecciones. Puede haber pequeños núcleos de jóvenes que están analizando la situación, que están analizando el futuro y que sin duda van a converger hacia nosotros, quizá con nombres de organizaciones diferentes. Pero hoy la única alternativa, con todos sus defectos, con todas sus deficiencias, es la unidad popular. Y nuestra organización de base ha sido templada por esa adversidad, porque en las malas se conocen los amigos y además en las malas se ve quién va para adelante detrás de la adversidad, porque lo que prueba ese ir para adelante en estas condiciones es la profunda convicción ideológica y política de que el proyecto vale la pena, que es un proyecto necesario. Y hoy podemos decir con orgullo, los viejos hasta peleamos por inercia, pero que el relevo joven está asegurado, que somos invencibles. No sé si vamos a ganar, qué vamos a ganar o qué vamos a perder en esta elección, pero somos invencibles por la estructura de base que ya tenemos. No nos venció la pandemia, no nos van a vencer las medidas prontas de seguridad, ni aunque este gobierno decrete esencialidad, como declaró el doctor Tabaré Vázquez, ya no nos pueden vencer. La unidad popular está en el Uruguay para quedarse. Quizá haya ejemplos concretos que uno podría, si tuviera más tiempo, hablar de ellos, como el precioso proyecto que hay para potenciar el Montevideo rural, y acá en Montevideo, y trabajar en un sentido de soberanía alimentaria, dignificando el trabajo, y no solo trabajando sobre Montevideo rural, sino ruralizando de alguna manera la cabeza de los barrios periféricos a los efectos de que entiendan el problema de la soberanía alimentaria. Pero en el final, compañeros, en estos minutos que quedan, yo quiero recordarles 3 cosas. En primer lugar, a los vacilantes, a los que están haciendo el proceso en su propio pensamiento, que si nos van a votar, que si no nos van a votar, o que nos dicen que quizá no nos voten porque no están convencidos. Primera cosa, lo que hay que pedirles. Hermano, aceptá la hoja de votación de la Unidad Popular, la departamental, la de tu municipio, aceptá esas 2 hojas y guardalas en el bolsillo. Porque ¿quién te dice que en ese momento que estás solo con tu conciencia, en ese momento que no hay otra cosa que no sea tu conciencia, a último momento no digas no? Vale la pena. Vale la pena jugar este voto que no es por Unidad Popular, es por los míos, es por mis hijos, es por mis nietos, es por mis vecinos, por esta voz incorruptible que yo puedo ayudar a que llegue a tener un representante. Entonces, a los compañeros que están dudosos o aún a los que a último momento dijeron que sí, no te enojes, hermano, de repente no nos votás, pero lleva la lista en el bolsillo. Porque ese momento de soledad, tuya con tu conciencia, no te controla nadie. Yo insisto en esto, compañeros, porque tenemos experiencia en elecciones anteriores de que las listas de no de la gente preciosa que tiene el Frente Amplio en la base, sino de los operadores burócratas, se largan como fieras contra los posibles votantes de la Unidad Popular a acosarlos, decir, pero ¿qué vas a hacer? Terminás votando a la derecha, mira el peligro que hace, ¿cómo no te das cuenta que esta gente está financiada por los blancos? Dicen esas cosas, compañero. Entonces, frente a eso, la lista en el bolsillo. No hay por qué exhibirla, pero todo el mundo con la lista en el bolsillo, todos nuestros amigos, todos nuestros vecinos con la lista en el bolsillo. En segundo lugar, compañeros, y por este mismo acoso cruel que hacen los operadores burocráticos del mal llamado Frente Amplio, o sea, que tiene una organización para eso y tiene plata para eso, frente a este acoso. Segunda cosa, el último día, llamar a todos. Disculpame, sí, yo sé que nos vas a votar, pero ya tenés la lista, sabés qué circuito te toca, te vas a trasladar. Mantener nuestra presencia ante todos. Mantener nuestra presencia en la memoria de nosotros ante la gente que va a ser bombardeada esas últimas 48 horas para que no nos voten. Y en tercer lugar, compañeros, no nos quede en casa un volante ni para recuerdo. Estos días la presencia es importante. No vamos a estar casi en los muros, más allá de las preciosas pegatinas que hemos hecho, nos van a arrasar con todo. En ese plano sí. Pero de tardecita salimos por el barrio, salimos por los barrios, y hasta la última hoja que tenemos, contra la LUC, contra UPM, todo lo que sea una presencia nuestra, por abajo de la puerta de todos los vecinos. Porque realmente hay una cosa que de repente en la feria la gente no quiere ni recibir nada. Pero pasándola por abajo de la puerta, estamos visitando respetuosamente la intimidad de cada hogar. Y ahí tiene que estar nuestra propaganda. Las presiones tienen mil caras. El Frente tiene herramientas terribles. Una de ellas es el Partido Socialista de los Trabajadores. Se definen como trotskistas radicales. Y le hacen el juego al corrupto oportunismo de la cúpula. Y así consiguen algunos cargos, que siempre son más que lo que corresponderían a sus votos. Es decir, toda esta gente le está haciendo el juego. No podemos ofender a los que ingenuamente creen en ellos, a los que honestamente creen en ellos. Pero tenemos que tener muy claro todas las herramientas que tiene el Frente Amplio, este Frente Amplio, desgraciadamente, para seguir engolosinando a su maravillosa militancia, al sentimiento solidario y fraterno, y manipularlo además hasta con las canciones, con los viejos símbolos, a los efectos de que vuelvan al redil creyendo que un cambio por dentro es posible. Aquí, compañeros, en el tema de la persuasión, tenemos el arma de la verdad. Es el arma que le falta a ellos. Y en el marco de la persuasión, nosotros tenemos que entender que ese debate, que esa reflexión, es ciencia, porque nosotros somos científicos en la evaluación, pero también tiene que ver con el arte, con la sonrisa, con el respeto, con hacer que la persona que está dudando viva su proceso sintiendo que es él y que no nosotros lo presionamos. No seamos como nuestros adversarios. Compañeros, nos quedan pocos días. Todo lo vamos a entregar. Como dicen los jugadores de fútbol, vamos a dejar todo en la cancha. Pero compañeros, si empezamos esta campaña con los dientes apretados, con rebeldía, porque había que hacerla, hoy hagámosla con alegría. Desde el punto de vista de la resistencia de la organización, ya vencimos. El futuro es nuestro, compañeros. Un abrazo.